Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos en una nueva emisión de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su compañía durante la siguiente hora. Pues ya estamos en octubre, vamos a disfrutar de hermosas lunas, como las de esta semana. Bueno, damos paso al programa del día de hoy y primero escucharemos las noticias internacionales que nos comentan José Ramón García y Ana Garza. Después Mayra Jaime nos trae una interesante entrevista acerca de la pintura sobre porcelana. Posteriormente Alma Luna y la doctora Susana García nos traen el tema del cáncer. Y al final nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia, La Mejor Herencia. Todo el equipo, como siempre, los saluda cordialmente y nos vamos directamente con las noticias. ¡Comenzamos! Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Varias empresas en China tienen que despedir miles de empleados debido a la desaceleración económica. Entre ellas se encuentran las empresas fotovoltaicas, las cuales deben reducir la producción o despedir a la gente con el fin de ajustar sus modelos de negocio y hacer frente a la desaceleración. Sonido de la Esperanza entrevistó al vicepresidente de la Asociación China de Energía Renovable, el señor Meng Xiangang, quien nos comentó. El desarrollo de la industria fotovoltaica china fue acelerada hacia adelante en gran parte por los gobiernos locales. Los gobiernos locales dieron a las compañías fotovoltaicas mucho apoyo, con el fin de aumentar la capacidad local del Producto Interno Bruto. La expansión ciega en los dos últimos años resultó que el aumento de la capacidad de China fue superior a la demanda del mercado mundial, lo que no es normal. El año pasado tuvimos la capacidad de 40 gigavatios. Sin embargo, el mercado mundial solo puede absorber 30 gigavatios. Por lo que yo sé, muchas empresas cerraron sus puertas y puede haber más que irán a la quiebra. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Lamenta UNESCO destrucción cultural de Alepo en Siria. Una explosión destruyó decenas de tiendas del zoco histórico en medio de los intensos combates por el control de la ciudad. Hasta hace unos días resguardaban un mercado medieval, patrimonio cultural de la humanidad desde 1986. En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que dentro de una década este sector sumará más de 1,000 millones en el mundo. Se pidió combatir el abuso y la negligencia contra este sector. En Denver, Colorado, se realizó el primer debate presidencial para las elecciones en Estados Unidos, en el que el tema principal fue la política interna. Durante 90 minutos, el mandatario Barack Obama y el candidato republicano Mitt Romney contrastaron sus proyectos de gobierno frente a frente. Se estima que cerca de 60 millones de estadounidenses siguieron este debate por televisión. En Venezuela se están realizando las elecciones presidenciales. Este martes, el mandatario Hugo Chávez y el candidato opositor, Enrique Capriles, realizaron actos masivos de campaña. Hugo Chávez aseguró que ganará los comicios y que será un mejor presidente. Su adversario, Enrique Capriles, hizo un llamado al cambio y la reunificación del país. Ecología. Monitorean online a los elefantes africanos. El objetivo de la WWF es que los cibernautas contribuyan a la preservación de esta especie, amenazada principalmente por la caza ilegal. Los interesados deben ingresar al sitio www.african.com y ahí abrir uno de los videos transmitidos en vivo desde reservas naturales en Sudáfrica. En Pinar del Río, al norte de Cuba, una granja procesa los desechos orgánicos de los cerdos para generar biogás, un tipo de combustible alternativo. Con ayuda de bacterias obtienen metano, un gas inflamable que emplean para cocinar tanto en ese lugar como en viviendas vecinas. Investigadores de la Universidad de British Columbia en Canadá advirtieron que los peces del mundo reducirán su tamaño hasta en 24% debido al calentamiento global. Los peces serán afectados principalmente por la disminución de oxígeno y el cambio de temperatura en los mares. Ciencia y tecnología. Investigadores de la Universidad de California encontraron un virus que vive en la piel de las personas y que podría ser utilizado en tratamientos contra el acné. El virus destruye única y específicamente la bacteria causante de las espinillas y erupciones. Además, los expertos aseguran que un tratamiento con este virus no tendría efectos secundarios. Deportes. Martin Whitmarsh, director del equipo McLaren, declaró que Sergio Pérez tiene todo el potencial para pelear por los primeros puestos desde la primera fecha de la próxima temporada. Agregó que el mexicano aún no muestra todo su talento en la Fórmula 1. El Consejo Mundial de Boxeo anunció que Julio César Chávez Jr. deberá pagar una multa de $20,000 y cumplir una sanción por tiempo indefinido para ingresar a un programa de rehabilitación. La FIFA dio a conocer su clasificación mundial de selecciones. La lista la encabeza España, seguida por Alemania, Portugal y Argentina. Rafael Nadal podría estar de regreso a finales de este año en un torneo de exhibición que se realizará en Abu Dhabi del 27 al 29 de diciembre. El tenista español se ha mantenido alejado de las canchas desde el Abierto de Wimbledon. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estamos de regreso y pasaremos a escuchar la entrevista que Mayra Jaime preparó acerca de la pintura sobre porcelana, que más bien es un arte y data de muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Escuchemos la nota. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy nos encontramos con la señora Berta Martínez de Barrera. Ella es pintora en porcelana y su técnica es el estilo Limoges o Sèvres, un estilo francés. Muy buen día, señora Berta. Buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y desde cuándo usted pinta? Tengo como 30 años o un poquito más de pintar en porcelana. Mis primeras pinturas fueron sencillas, poco a poco avanzando, con nuevas técnicas, con nuevos materiales, porque ahora han salido materiales para pintar también en estilo moderno. No soy afecta a ese estilo. A mí me gusta más el estilo conservador y más fino, como es el francés, el de Sèvres, y a eso más me he dedicado. ¿Cómo nació esta inquietud de inclinarse hacia el arte de pintar en porcelana? Pues esto tiene una cosa medio chistosa. Yo empecé a pintar que pusimos un bazar. Y de las señoras que nos juntamos, una de ellas era maestra de pintura. Entonces nos hizo que pintáramos algo sencillo para presentarlo y venderlo en ese bazar. Y allí fue donde yo empecé. ¿Y cuáles son los trabajos que usted ha realizado durante estos años que más le han gustado? Pues tengo el Tibor que está presentando, el set de vaquilla, tengo una sopera, reloj. He regalado muchas, muchas piezas. Mis nietos tienen varias piezas. Tengo piezas pintadas de las pirámides. Tengo de Labná. Platíquenos sobre el Tibor que me comentaba hace un momento que ha tenido o ha obtenido un gran premio. Este tuvo en una de las exposiciones internacionales, premiado por los que vinieron de Japón, de Brasil, y obtuvo premio precisamente porque tiene el trabajo de varias técnicas en la misma pieza. Lo que es flores, nos vamos a Sèvres. Lo que son los dibujos de arriba, que no tienen una forma exacta, esas están yendo un poco a la cuestión china. Entonces esto es otra técnica. Y la tercera, meter mucho oro. Y el oro que trabajamos es oro de 18 quilates. Es un oro líquido que a la hora de hornear es cuando se ve el tono del oro. El que trabajamos así de fino es mate, no es un oro brillante. Después de horneada la pieza, cuando ya tiene oro, hay que pulirlo con o una tela que sea de fibra de cristal, o hay los cepillitos que son de fibras de cristal, que con eso pulimos el oro. Pues está precioso el tibor que tenemos aquí enfrente. Y bueno, pues ha sido premiado. Es una técnica francesa, pero también le combinó técnica china, de pintura china. Y bueno, pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la señora Berta Martínez, aquí presentándonos el arte de pintura en porcelana. La gran época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues estamos de regreso aquí con la señora Berta Martínez, pintora en porcelana, y nos está compartiendo su arte. Y bueno, ya nos platicó sobre el tibor, que ha tenido premios muy importantes y está hecho en base a técnicas interesantes como las hebres y la china. Platíquenos, señora Berta, ¿cuál es la técnica, cuál es el proceso para este arte de pintura en porcelana? Pues para empezar se usa una tierra de color oscuro, puede ser el café como puede ser el negro. Esa tierra se muele con un aceite que está a base de aceite de clavo. Eso lo trabajamos con plumilla. Y ha pasado el dibujo, que lo puedes hacer a manos libres o puede ser calcado. Se calca con un papel carbón especial para porcelana. Y ha calcado con la plumilla, lo trabajas. Tienes que ver muy bien el tenor de tu tinta para que te corra lo más delgado posible. Porque cuando está un poco espesa, te hace la línea más gruesa. De ese paso, se hornea. Entra al horno, que son hornos especiales, que llegan a alturas muy fuertes. Empieza de bajito, se va subiendo hasta llegar al máximo. La quema por lo general son 3 horas en total. No se puede abrir el horno hasta que el horno enfría, porque tienes el peligro de que si lo abres antes, una corriente de aire te revienta la pieza y adiós pieza, se echó a perder porque se rompe. Otras veces se craquela cuando bien te va. Pero en la horneada se usan unos conos que son de diferentes calidades y tiempos, según lo que vas a quemar. Cuando es una quema de la primera, usas un cono de menos tiempo. Con el oro se usa un cono más fuerte, que lleva más tiempo. Y las piezas finas, hasta 6 y 7 quemas llevan en total. La segunda es ya dando la primera mano de colores. Si son flores, los tonos que vayas a usar. Eso se usan las tierras también, pero con otro tipo de aceites. Ya con esa base lleva la segunda quema. Después de esa ya vienes a dar más tonalidad. La primera pieza tienes que dejar tus partes de luz, que las dejas en blanco para que no se te pierda la luz. Lo que va más clarito es que has dejado sin color en esa primera quema. Y eso se logra en varias quemas, en varias etapas. En varias etapas se va haciendo para que vayas dando el volumen que lleva una flor. Si estás pintando personajes, caras, brazos, el cuerpo entero, tienes que dar esas partes para dar el volumen que requieren. Igual las flores. ¿Los hornos son normales como los que conocemos o son muy especiales? Son hornos especiales. Hay de todos tamaños. Yo en casa de ustedes tengo el chiquito que se usa para joyería. Luego ya tengo grande para la cuestión como es el tibor, como es esa placa que tengo pintada allí de la Sagrada Familia, que ya son piezas grandes y requieren un horno más grande. Todos tienen sus mirillas donde va uno viendo el cono que has puesto para la temperatura que necesitas. Cuando ya está la quema a lo que estás poniendo, el cono dobla, la punta de arriba se hace como ganchito, en ese momento apagas tú el horno. Ah, ok, son como medidores, como un termómetro. Es como un termómetro. Hay hornos que traen termómetros, pero es más confiable usar el cono. Ok, perfecto. ¿Y qué le puede sugerir, recomendar a las personas que quisieran explorar por el campo de pintar en porcelana? Para mí esto ha sido una verdadera terapia. Yo empecé a hacerlo y vi que era una terapia fabulosa para mí. Yo estaba muy metida en mi casa y ahí empecé a decir, no, tengo que hacer algo y tengo que aprender más cosas. Y así empecé y me seguí. Yo les aconsejo que lo tomen hasta como terapia. Aparte de que pues están aprendiendo algo que no saben si en alguna época de la vida te va a servir, porque lo puedes trabajar ya como un negocio, si lo quieren ver así. En la pintura hay muchas cosas por hacer. Como puedes hacerlo moderno, hay gente que rompe piezas para unirlas al revés, para hacer algo que ellas están deseando hacer. Entonces la pintura tiene muchas facetas, muchas. En la República Mexicana tenemos maestras en todos los estados. Busquen y pregunten quién da clase y van a ver que no se arrepienten. Es algo que de veras te lleva y te olvidas de tiempos y de espacios. Pues muchísimas gracias, señora Berta Martínez, por estar con nosotros en esta entrevista. Y bueno, pues ya escuchamos. Saquemos toda la creatividad que tenemos dentro. Utilicemos nuestro tiempo en actividades tan creativas como es la pintura. Y bueno, pues como ya nos recomendó la señora Berta, busquemos dónde aprender estas técnicas. Y bueno, en específico hoy hemos aprendido sobre las técnicas Limoges y Sèvres del estilo francés. Muchísimas gracias. Gracias, aquí me tienen a sus órdenes y en lo que yo pueda servirles, aquí estoy. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Mayra, y a la señora Berta Martínez de Barrera por regalarnos esta información. La historia de la porcelana, como ya se mencionó, data de varios siglos y fue Marco Polo su descubridor en su visita al Oriente. Él lo llamó porcelana, que en italiano significa concha de Venus, debido a la superficie que es brillosa y suave. De ahí pasó a los japoneses, que aprendieron la técnica y rápidamente llegó a los mercados europeos. Por su rareza, solo los muy ricos o nobles poseían estas exclusivas piezas. Una de las primeras coleccionistas fue la reina Isabel en 1567. Debido a su demanda, los europeos trataron de copiar este trabajo, pero les resultó complicado, y a base de diversos experimentos, el aprendiz de farmacia Johann Friedrich descubrió una fórmula y se estableció la fábrica Messen de Dresden, Alemania. Con el tiempo se descubrió la fórmula y otras fábricas se establecieron. Empezaron a surgir diferentes estilos. Las fábricas Sèvres y Limoges se establecieron en Francia, así como Chelsea y Staffordshire en Inglaterra, e Imari en Japón. Algunas técnicas de la porcelana son carcomido, craquelados y fondos mate, entre otros. Los instrumentos que se utilizan utilizan son la espátula, paleta, paños de tela, lápiz, pinceles y oro. Si no tiene el dinero para comprar una de estas exquisitas piezas y le gusta el trabajo manual, es una buena idea realizarlo con sus propias manos. Después de la siguiente pausa, regresamos. Sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti me encuentro desesperado. Estuve a punto de caer y estaba despierto y te miré, pensé soñar, pues no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de continuamos con la programación. Ahora pasamos al área de salud con Alma Luna y la doctora Susana García, donde nos va a hablar acerca de la terrible enfermedad que continúa en este siglo, el cáncer, y que algunos son relacionados con hábitos no saludables. Vamos con la nota. Adelante. Muy buen día tengan todos ustedes, amigos. Estamos con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Buen día. Gracias por la invitación a Sonido de la Esperanza. El día de hoy vamos a tratar el tema de tumores benignos de la glándula mamaria. ¿Por qué se llegan a formar estos tumores? Actualmente, con la alimentación que estamos llevando, y sobre todo las niñas, el consumo de pollo en exceso, porque el pollo actualmente está inyectado con hormonas, tiene una cantidad de hormonas, y la carne de res, el clenbuterol, todo este tipo de químicos que les están inyectando a los animales, está provocando que el ser humano, tanto adultos como niñas, puedan presentar acúmulo de toxinas y se manifieste a la larga en una aparición de tumores. Estos tumores son muy frecuentes actualmente por este tipo de consumo de alimentos. Otra causa de estos tumores benignos de glándula mamaria es el consumo excesivo de chocolates. El chocolate tiene una sustancia que se llaman jantinas, se escribe con X, las jantinas son sustancias que cuando se consumen en exceso, y sobre todo cuando son chocolates muy elaborados, que ya llevan químicos, colorantes, conservadores, porque no es lo mismo comer una barra de chocolate hecha de cacao o un chocolate que no lleva tanta elaboración, cuando ya les agregan que la galleta, que malvavisco, y no sé, una serie de complementos que les agregan, ya llevan muchas veces químico. No es tanto la pasita, y es una formación que hicieron ahí química que viene a afectar al ser humano, más a la mujer. Aunque también me ha tocado encontrar tumores benignos en glándula mamaria en el varón, pero en la mujer es más frecuente este tipo de tumores benignos. Si nos comemos un chocolatito al día, dos chocolates, y con el frío que hace a veces se apetece una taza de chocolate caliente también, no nos va a afectar. Pero hay personas que diario consumen demasiado chocolate. Hay una persona que en una ocasión se llegó a comer toda la bolsita de chocolates. Claro que en la tarde ya tenía dolor abdominal y le afectó. Le laxó también, porque el chocolate también es laxante. Pero si se consume moderadamente, no puede provocar ese. Aparte, si consumimos verduras, ensaladas, frutas, todo ese tipo de leguminosas, se contrarresta el efecto nocivo de todo lo que consuma el ser humano. ¿Cómo se manifiestan estos tumores? Pueden aparecer de inicio como una pequeña formación del tamaño de una lenteja en la glándula. Muchas jóvenes no se percatan, sobre todo las niñas, no hay esa conciencia también para hablar con la niña. La madre, debe haber confianza entre madre e hija, y la madre le debe explicar a la niña que cuando se bañe es importante explorar su glándula para que no vaya a tomar de sorpresa. Cuando algunas veces han acudido al médico las jovencitas es porque ya la tumoración mide hasta 3 o 4 centímetros, cuando se pudo haber detectado tempranamente. Y que no les dé miedo hablar. Eso es, les llega muchas veces a dar miedo a las niñas. Muchas veces es la culpa la que afecta. ¿Por qué culpa? Porque la niña, como no tiene esa información, si se detecta alguna tumoración o aparece algo extraño en su cuerpo, presenta temor. Y como todos son sentimientos en nuestro cuerpo, en la medicina tradicional china, lo hemos comentado, los sentimientos juegan un papel muy importante cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, cuando tenemos demasiado gusto, cuando tenemos demasiada tristeza. Todo se va a manifestar, va a alterar alguno de nuestros órganos. En este caso, la niña tiene temor, está afectando al hígado. Al afectarse el hígado, hay una relación con el estómago. Viene una cascada así de mecanismos que se ven afectados y ese tumor sigue creciendo. Es como si le estuviéramos alimentando con nuestros temores. Y aparte, el reservorio de las bacterias y virus que hay, que están ahí a la orden del día, y con esa grasa que quedó ahí almacenada en la glándula, pues va a provocar alteraciones en la glándula mamaria. Vamos a un corte y regresamos. NTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente, con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre tumores benignos de la glándula mamaria. Bueno, usted nos dice que la primera manifestación que se presenta es como una bolita en tamaño de lenteja. ¿Va a ir creciendo esto o se va a presentar otra situación? Sí, generalmente como no hay dolor, va a pasar desapercibido. Hasta que ya llega a tener un tamaño de un centímetro, centímetro y medio, es cuando ya la mujer o la niña se da cuenta que apareció algo en su cuerpo. Dicen, esto no lo tenía, ahora ya es más grande. O ya se había dado cuenta, pero pensó que se le iba a quitar. Mientras no hay dolor. Ya llega a haber dolor porque como ya es mayor la tumoración, algunas veces hay un poco de fiebre en esa parte de la piel afectada. Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con el cáncer de glándula mamaria. Es diferente, pero esas tumoraciones benignas de glándula mamaria se están presentando actualmente con más frecuencia. Se podría encontrar una entre 10 niñas. Actualmente aproximadamente hay de 6 en 10 niñas. ¿Es mucho? Es mucho, es mucho lo que se está presentando. Es importante cuidar la alimentación, sobre todo evitar esos embutidos. Solo pensar, ver el pasado, ¿no? Nuestros ancestros, ¿qué comían? Tenían una vida muy sana, estaban muy en contacto con el universo, con nuestro medio ambiente, la naturaleza. Caminaban mucho, actualmente ya la mayor parte de las personas utilizamos el automóvil para todo. Vamos de una calle a la otra en auto. Entonces, al no hacer ejercicio, al no llevar esa vida sana, todo se daña. Todo se transforma, nuestro cuerpo es un laboratorio y se va a transformar. Lo va a asimilar el sistema linfático y recorre como si fueran pequeños ríos por todo el cuerpo, desde el cuello, como lo mencioné hace varias pláticas, hasta los pies. Y también esto está dando una pauta, la alimentación, que muchas niñas están presentando su periodo menstrual ya desde los 8 años. Entonces, al haber estos cambios hormonales tan fuertes, son estímulos de estrógenos a la glándula mamaria. Es muy importante balancear la alimentación con las niñas, no únicamente dar pollo y pollo sin ninguna guarnición de ensaladas. Es muy importante que la niña tome mucho líquido, agua natural de preferencia, porque ahora les dan el refresco, ese tipo de bebidas gaseosas, no les dan verduras y los conservadores que les están dando actualmente. Es lo que viene a propiciar esos problemas. También otras niñas se llegan a espantar cuando llegan a tener dolor en el pezón, porque empieza a desarrollar el crecimiento del nódulo, el nódulo de la glándula mamaria, que se palpa una pequeña sensación como una protuberancia, pero es propia de la edad que va empezando a desarrollar la glándula mamaria. Para no confundirlo. Exactamente, para no hacer una confusión. El ultrasonido es un método muy adecuado para las niñas, para detectar a tiempo un problema grave y hacer un buen diagnóstico. Y ya en las mujeres mayores se recomienda la mastectomía o mastografía. Es un estudio importante para que se pueda realizar. Cuando hay duda en la mujer adulta, se recomiendan los dos estudios, tanto ultrasonido como mastografía. Y en el varón, que también cuando el varón llegue a encontrar alguna tumoración, que no sienta pena y que acude con su médico de confianza para que puedan hacerle un diagnóstico oportuno. Existen varias maneras de tratar este tipo de problemas: analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas para estimular el sistema inmunológico. De esta manera, al estimular el sistema inmunológico, vamos a proporcionar una buena recuperación. Actualmente las enzimas son las que llegan a dar buen resultado. Las enzimas son aminoácidos muy importantes que debemos tener en cuenta. La papaína se encuentra en la papaya. Y es una enzima muy importante que ayuda a hacer un drenaje linfático en nuestro cuerpo. Aparte, también hay que comer el jitomate crudo, las verduras no muy cocidas, el brócoli. Apenas una cocción muy ligera. Casi se comen más crudas que cocidas. Y hervidas no, porque ya perdieron todas las propiedades. Otro tratamiento al que se puede ya recurrir es la cirugía. Es quirúrgico. Hay que hacer una buena valoración, porque si es una niña, sería realmente algo traumático para ella que quedara marcada su glándula mamaria. Pero actualmente hay cortes muy estéticos y de esa manera se puede extraer la tumoración, siempre y cuando sea benigna. Actualmente se está optando, la otra opción es tomar una biopsia para hacer un diagnóstico entre cáncer y una tumoración benigna de glándula mamaria. Aunque un buen ultrasonido puede darnos un reporte de que es un fibroadenoma de glándula mamaria, que no es nada maligno. Generalmente, cuando es pequeño, sí se pueden llegar a eliminar con tratamiento a base de enzimas, pero cuando ya es muy grande la tumoración, el tratamiento es quirúrgico. Otro tumor benigno que es muy frecuente cuando hacemos el diagnóstico es el tumor filodes, que es un tumor benigno de glándula mamaria, pero que llega a crecer a veces hasta 15 centímetros de diámetro. Me tocó en un caso así. No son malignos, afortunadamente, pero sí son muy aparatosos. Para que ese tumor crezca de ese tamaño, más o menos, ¿qué tiempo pasa de que la persona se da cuenta de que lo tiene? Muchas veces llegan a pasar hasta 6 años. La mujer lo sintió, pero lo pasó desapercibido, comentando, no, es que pensé que se me iba a pasar, me daba pena ir al médico, no quería que gastara a mi esposo en la consulta, la vida no tiene precio. Tiene usted razón. Pues muchas gracias, doctora, por esta información tan buena. A mucha gente les va a ayudar y más que nada para prevenir. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Agradecemos como siempre a la doctora por regalarnos un poco de su tiempo. Pues bien, el cáncer es una enfermedad que puede llegar a matar si no se advierte a tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos trabajar para tratar de evitarlo? Bueno, pues tomando una serie de precauciones a lo largo de la vida, se reducen las posibilidades de padecer diferentes tipos de cáncer. No es de un momento. Los cambios, para que sean duraderos, se deben convertir en hábitos. Entonces, cambie sus hábitos nutricionales actuales si no van de acuerdo a los requerimientos que enseguida enlistamos, como evitar la obesidad, disminuir o regular la grasa animal, limitar el consumo de carnes rojas